Una cosilla, las noticias no tienen el nombre de quien las puso. Jessica, que estamos haciendo silencios. Ah, luego lo hacemos. Ay, perdón. Luego lo hacemos. Lo siento. ¿Se ha escuchado la interferencia del móvil? Sí, pero es una forma de tu móvil de presentarse en este podcast. Fuck. Es un concurso organizado por no sé quién. ¿Qué ha sido esto? Esto ha sido intentar cubrir lo que le ha pasado a Jess, intentando meterme yo con una noticia que no había leído. Esto no se hace. Muy profesional. Mira, no será profesional, pero se llama compañerismo, ¿vale? O sea, Está claro. Eso no se publica, ¿no? Tanto que se va a publicar. No, se han publicado cosas peores. Daría aprender. Yo estaba grabando o no. Oh, fuck, estaba hablando sin. Bueno, ¿qué? Oh, Dios. Bienvenidos a un podcast más de Birlas y Bit. Hoy en el capítulo 2 de la temporada 1 tendremos las noticias más relevantes del mundo del software libre. Hoy debatiremos sobre ¿nos convienen las licencias LGPL, Apache, BSD, etcétera? Luego, en el AS de la historia, Eugenio nos hablará sobre Mandrake, Linux y su saga. En Linuxmanía, Jessica nos hablará sobre el particionado de disco en GNU/Linux. En el boletín hacktivista tendremos un especial de Hack Meeting y acabaremos con la pregunta para que nos respondáis en redes sociales y acabaremos con la sección Más Destroyer enviando nuestras perlas a Dead Null. Este programa está formado por Eugenio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No has hecho la presentación que te he propuesto, pero no pasa nada. Y ha sido bastante más seria y bastante más profesional. ¿Qué tal todos? Por otro lado, tenemos a Jessica de Diario de una Linuxera. ¿Cómo estás? Muy buenas, pues bien, por aquí. Un saludo a todos. También nos acompaña desde Madrid, Miguel. Un saludo, ¿qué tal? Buenas, por aquí andamos. Andamos con lluvia, como la última vez, y con el cambio de hora, pues lluvia en la noche. Y yo, Jesús, de Porter Linux. Bueno, pues ya están todas las presentaciones hechas. Que empiece este podcast de software libre fermentado. Esto es Birras y Bits. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Pues ya estamos en el Journal D, las noticias. ¿Quién tiene noticias por aquí? Calibre, el software libre de gestión de libros digitales cumple 10 años. Calibre siempre ha sido una de esas suites ofimáticas que están allí, están muy bien, pero siempre todos acabamos usando LibreOffice, ¿no? Yo uso Calibre para leer los libros, o sea, LibreOffice no lo utilizo. A mí me gusta mucho Calibre porque tengo las librerías organizadas y esas cosas. Perdón, creo que lo he confundido con otra cosa. Lo has confundido con el otro, con... Caligra. Con Caligra, sí. Bueno, me voy de este podcast y muchas gracias. Adiós. Bueno, pero no se va porque por lo menos no lo echamos aún, porque tenemos que hablar de Debian y sabemos que a Jesús le gusta Debian. Debian deja de dar soporte a una arquitectura llamada PowerPC, que los más jóvenes no sé si la recordaréis, porque era la que utilizaba Apple a finales de los años 90, a principios de los 2000, y bueno, como ya no se utiliza ni la utiliza la propia Apple ni nadie, Debian ha dejado de darle soporte. Yo creo que Nintendo todavía sigue con la arquitectura esta, no sé la última consola, pero la Wii sí va con PowerPC. Pero Nintendo es de Microsoft, ¿no? Pues que le dé soporte a Microsoft. Nintendo es de Microsoft. Nintendo es de Microsoft. Ah, ¿no? Y algo, no sé, me suena de haber leído algo de que se lo había comprado Microsoft. Tenemos tarea para el siguiente podcast. En todo caso, sea o no de Microsoft, cosa que no sé, pero aunque Nintendo lo utilice, Nintendo tampoco deja instalar sistemas operativos de terceros en sus dispositivos, así que un Debian para Nintendo Wii no funciona realmente. Además que Nintendo hace cosas medianamente chulas. Si fuera de Windows no serían tan guays. Bueno, estoy leyendo que por lo visto Microsoft y Nintendo, la unión que no fue, o sea, una noticia, o sea, que al final no surgió, pero es del 28 de junio del 2016. Pues a mí ni me había llegado, o sea, sí, tampoco a vosotros, ¿no? O sea, esto pasó bastante desapercibido. Eso parece. Porque no implica mucho al tema del software libre y tal, a mí me lo comenta gente que juega. ¿Y por qué no juegan en Linux, habiendo cosas para jugar en Linux? También hay una noticia de que Lenovo ha arreglado la BIOS de los portátiles Yoga para que funcione en GNU Linux. No sé si os acordáis que hace cosa de un mes y poco salió un chico en un foro de Lenovo diciendo que no podía instalar su Linux por tema de BIOS. Bueno, parece ser que han solucionado ese problema. Lo que pasa va un poco... Han solucionado los portátiles de la marca Yoga, pero aún quedan algunos portátiles sin poderse instalar Linux. El engine libre de videojuegos Godot, el engine este argentino, alternativa a Unity 3D, están anunciando que en la siguiente versión va a dar soporte a César, el famoso lenguaje este de Microsoft que está tan de moda en Unity 3D. Pero, a ver, no tengo mucha idea de César, pero César no implicaría un código demasiado lento para este tipo de cosas. Hombre, ahí tienes Unity, Unity 3D, que no sé ningún juego de ejemplo, pero están picados casi todos en César. Y esta gente de Godot lo que intenta es un poco darles una alternativa, una transición fácil a la gente que usa Unity 3D sin que sufra, porque ahora mismo Godot, el lenguaje de programación que usa es una especie de Python, pero no es un Python. Siguiendo con el hardware, que también es importante el hardware, tenemos una nueva versión de Core Boot, la versión 4.5, que es un proyecto del proyecto GNU, de hecho, que busca crear un BIOS libre para la mayoría de las arquitecturas, un BIOS libre sin ningún tipo de bloque privativo ni de nada que sea privativo, absolutamente nada. Y además intenta hacer un BIOS UEFI que, bueno, que solo proporcione las funcionalidades necesarias para arrancar el sistema, es decir, no soporta las extensiones que permiten cosas feas en los UEFIs estándar. ¿Alguien de vosotros ha instalado alguna BIOS libre de estas? Yo no. En el Hardlab de Madrid anda un muchacho que con ganas, y no sé si ha instalado ya alguna BIOS está libre, porque yo no diferencio, no sé cuál es la diferencia entre las que hay libre y que dará una charleta a ver qué nos dice. Y es que con la BIOS siempre he tenido miedo. La diferencia entre el libreboot y ¿sabes? Core Boot. Aquí estamos hablando de Core Boot, no de libreboot. Core Boot es del proyecto GNU. Libreboot no sé exactamente quién es, pero libreboot sí tiene ciertas partes privativas, ciertas extensiones privativas para, bueno, lo típico, ¿no? Para que funcione. En cambio, el proyecto Core Boot es más purista y, bueno, le cuesta más hacer arrancar el código en distintas arquitecturas, pero porque busca ser puro, digamos, ser una cosa 100% libre. Bueno, parece que el mundo de los engines de videojuegos libres está que arde. El clon libre o engine de Heroes of Myth of Magic 3, un juego muy famoso de la época de los 90, después de un año de trabajo van a sacar la siguiente versión, que es la 0.99, y que ya está casi cercano a la funcionalidad del juego privativo. ¿Cómo están consiguiendo dinero, si es que están consiguiendo dinero para todo el tema de diseños, música, etcétera? Es decir, ¿y qué tipo de plan de negocio tienen? Porque para los juegos, plan de negocio es fundamental. Bueno, yo creo, no he analizado pero Supongo que sí, en sí es un proyecto de voluntariado. No tendrán las típicas camisetas y así, pero no buscan de momento dinero. Y más o menos, como caso de éxito de una implementación de un juego libre que fue el Transporticon, que es uno de trenes y coches muy famoso, que también de los 90, y la versión libre se llama OpenTTD. Y estos estuvieron durante años trabajando en el código, y por otra parte tenían artistas que colaboraban y les dieron un par de líneas de trabajo, y más o menos ya tienen el paquete completo de gráficos y sonido. Y hablo en el de los coches y los trenes y los aviones. Y aparte están intentando hacer gráficos de alta resolución. Y supongo que esta gente, la del Héroes Submitidos Magic 3, de momento tirará de los ficheros originales del juego, lo cual, por ejemplo, para distribuciones como Debian y así, es un poco problemático, porque vas a tener la situación de que puedes instalar el juego este, pero vas a necesitar tirar de Abandonware o de CDs que tengas por ahí en casa, o de que los descargues vía peer-to-peer para sacarle los ficheros de sprites y música y todo esto original. Yo lo veo como un paso, lo veo que todo tiene su tiempo de maduración, como el buen vino, y algún día empezará alguien a hacerle un pack de gráficos en condiciones y ya no será necesario tirar de ficheros de datos con su copyright, como pasaba con el de los trenes, que os digo. El debate. Hoy vamos a debatir sobre si nos convienen las licencias LGPL, Apache, BSD, etcétera. Y bueno, nos va a hacer una pequeña introducción Eugenio. ¿Qué nos cuentas, Eugenio? Supongo que todos conocéis el rollo de las licencias, ¿no? O sea, que en el software libre, para que algo sea realmente libre, necesita una licencia de copyright para que, bueno, que establece los derechos que tiene el usuario sobre el código. Y hay una serie de condiciones de cuando algo es libre, cuando no, cuando algo es copyleft, cuando no lo es. Entonces, todos conocemos las posturas que tenemos nosotros sobre la GPL, que es la gran licencia libre y copyleft. Pero hoy queríamos debatir sobre aquellas licencias que hay quien dice que son libres, hay quien dice que no, pero que claramente no son copyleft, como por ejemplo la LGPL, la Apache, la BSD, o las distintas BSD, la MIT, bueno, todas estas, que se ven bastante, pero que siempre producen ciertos recelos en cierta parte de la comunidad, y a mí me gustaría, bueno, que debatamos sobre ello. Y yo quería comenzar el debate haciéndoos una pregunta. Si tuvierais que comenzar un proyecto, ¿por qué elegiríais la GPL y no una de las licencias tipo LGPL, etcétera, o viceversa? ¿Por qué elegiríais la LGPL o lo que sea por sobre la GPL? ¿Y en qué tipo de proyecto? Bueno, si es un proyecto gordo, gordo, es que, claro, ¿cómo definir gordo? Pues así, grande, complejo. Yo me tiraría por la GPL versión 3 o superior. El superior yo creo que hay que meterlo más por fe, en plan una fe religiosa por la Free Software Foundation. Decir, hostia, a ver qué va a pasar con la versión 4, pero creo en la Free Software Foundation y quiero que el código siga siendo siga las versiones de la GPL. Yo, depende del proyecto. Es decir, si el proyecto es un proyecto que es muy grande, a veces he estado pensando que temporalmente un proyecto puede iniciar como software privativo. Y me explico para antes de que me clavéis aquí las espadas todos. Me refiero en ese periodo antes de tú publicarlo a la gente, el proyecto que vas a estar tú solamente, pues yo creo que es bueno pues no trabajar tú mismo con tu código y luego ya publicarlo para que la gente colabore y publicarlo siempre con GPL. Es un poco como lo que está haciendo, como se está haciendo en OpenMailbox, que están desarrollando un cliente de correo, pues ahora mismo es código cerrado, pero tiene intención de abrirlo. Yo creo que ese método puede ser bueno, pero bueno, temas míos también, ¿eh? Bueno, y de hecho yo usaría siempre GPL más que nada por temas éticos que por otra cosa. Antes de dar paso a Jessica, un detallito. Yo ese caso no lo llamaría privativo, ¿eh? Eso es simplemente que el desarrollo no es público, pero privativo yo creo que es mejor cuando se trata de código que ya está publicado, ¿me entiendes? Porque si no, hombre, si no, a ver, hay muchas cosas que serían privativas. Systemd no se desarrolla con la comunidad, por ejemplo. Entonces, o sea, eso es el modelo de desarrollo, ¿no? Vale, sí, tienes razón en eso. Claro, pero el problema es que desarrollar así sin licencia realmente nunca... Todo lo que escribas en código tiene copyright, por defecto. Imagínate que son varios picando código en pues un proyecto que va a salir en un año. Y de esos varios, uno se va y se cabrea. Pues puede forzar a los otros a tener que reescribir el código suyo o incluso a que no salga el proyecto. Decir, oye, mira, mi parte que escribí, esto va a ser código cerrado, privativo y no quiero que lo liberéis. Tiene su miga, también el tema que dice Zaurillo. No, Miguel, la GPL en ese caso no se aplica. La GPL solo se aplica si hay distribución hacia afuera. El famoso concepto de conveyance, que está definido en la primera parte. Pero nos estamos desviando, íbamos a hablar de las licencias no copyleft, ¿vale? Otro día podemos hablar del desarrollo y modelos de desarrollo que nos gusten más y menos, ¿vale? Jessica, ¿qué piensas sobre esto? Hombre, yo por supuesto siempre tiraré por licencias GPL, ¿no? Porque el GPL tiene sus pequeñas restricciones, entonces no concuerdan con mi ética en la informática, vamos. Entonces, hombre, yo no soy desarrolladora, ¿eh? También tengo eso en cuenta bastante, que yo entiendo que un trabajo cuesta, desarrollar cuesta. Pero sí estoy de acuerdo, por ejemplo, en ese método de sí, en un principio, que permanezca el código cerrado, no privativo, cerrado, y una vez que esté preparado para ser publicado, se publique bajo una licencia siempre libre, completamente libre, no con pequeñas restricciones, porque para mí esas ya no son licencias libres, son licencias de OpenSource. Claro, pero esas restricciones podemos ponernos un poco de pijerío. Por ejemplo, la licencia de JSON creo que dice que no quiere que su tecnología se use para temas militares. Eso son restricciones, ¿no? Pero está bien, está mal. Hombre, cada autor tiene, es lo que digo, que tiene derecho a hacer su licencia. Pero bueno, es que si la utiliza el ejército, por ejemplo, no sabrías con qué fin la utilizarían, yo creo, porque nunca lo dirían. Entonces, ahí está, que a lo mejor no lo usan de una forma muy ética. No sé de qué programa me hablas, ¿eh? No sé cuál es. Pero aquí también se está mezclando un poco lo que es ético en el sentido de software a una ética más humana. No sé si me explico, ¿no? O sea, no sé si me he acabado de explicar bien. Yo creo que es, bueno, no sé, yo creo que es importante, ¿no? En una licencia decir, pues mi software no creo que se utilice para ciertas cosas, por ejemplo, como el tema militar. Pues yo no lo vería tan mal, aunque evidentemente estás restringiendo el uso de tu software a un sector, pero no me acaba de parecer mal. Por otro lado, Eugenio, ¿tú sabrías explicar cuál es la diferencia entre GPL y LGPL? Porque a mí la LGPL se usaba para documentación, ¿no? Si no me equivoco. No, la documentación es la GFDL, la GNU Free Documentation License. La LGPL nació como una licencia para bibliotecas, la Library GNU Public License, perdón, la Library General Public License, la G para General, no GNU. Y, a ver, básicamente lo que hace la LGPL es permitir que software privativo pueda utilizar código libre, pero respetando una serie de principios. Es decir, que la porción libre, especialmente si es modificada, tenga que mantenerse libre, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, hago un programa privativo que coge código libre, tendré que publicar la parte libre. No puedo hacer como con la BSD, que es lo cierro y punto. Luego, si es software privativo que utiliza una biblioteca libre, obliga que la biblioteca sea una biblioteca compartida, no una biblioteca estática, por ejemplo. O sea, siempre intenta, al tiempo que permite que software privativo use código libre, siempre intenta que lo libre se mantenga libre por sí mismo, ¿vale? Esa es la gran diferencia, por ejemplo, con la BSD. La Apache hace algo muy similar a la LGPL, por lo que entiendo yo, y la MIT, pues, más hacia la BSD. ¿Me dejáis decir mi opinión al respecto? No, no te dejamos. Vale, entonces, yo la LGPL la evitaría como el cáncer. Y lo explico por qué. La LGPL es complejísima, porque no es realmente una licencia. Es una especie de agregado que se coloca sobre la GPL y que tiene una serie de condiciones muy complicadas de cumplir. Si tuviera que usar algo, por ejemplo, tipo no copyleft, y siempre para algo pequeño, un script o algo así, nunca para un programa entero. Yo usaría incluso la BSD, pero siempre para cosas muy pequeñas. Por ejemplo, yo tengo en GitHub un pequeño proyecto que está bajo la BSD porque es un script de no sé, 10 líneas, 10, 15 líneas. Entonces, bueno, no me importa demasiado que se utilice un script tan trivial de forma privativa porque realmente es una cosa bastante trivial que podría hacer cualquiera por sí mismo. No sé si me explico. Si en cambio es un algoritmo que aporta mucho, lo quiero proteger. Quiero proteger su libertad. Entonces yo usaría más la GPL. Yo la BSD la veo más estilo para proponer estándares de protocolos y tal. Por ejemplo, el ejemplo típico de BSD es la pila TCP/IP, que se licenció en su tiempo con BSD y eso ayuda a extenderse. El protocolo Token también está como BSD y es una forma. Pero claro, después llegan la gente de OpenBSD o NetBSD, ya no recuerdo quién fue, que hace todo el sistema operativo BSD y llega Apple y dice, uy, mira, un sistema operativo gratis, me lo quedo. MIT y BSD exactamente lo mismo, ¿no? Son exactamente lo mismo con distintas palabras, sí. Sí, solo cambian el nombre de la universidad. Sí, y la X11 es lo mismo también, y la XPAT también. O sea, hay una serie de licencias que básicamente hacen lo mismo y que sí son distintas. Y sinceramente es como para decir, oye, ¿con cuál nos quedamos, no? Para mí es que a mí la MIT y la BSD para mí no son para nada licencias libres. Como mucho de código abierto, pero es un código abierto un poco que no me gusta porque cualquier persona podría coger el software bajo una de esas dos licencias y privatizarlo sin ningún problema. Entonces, de algún modo, no estás haciendo que la libertad del usuario llegue a la libertad de los usuarios del fork que se ha hecho. No sé si me explico. El ejemplo claro, el que siempre se utiliza es Windows 3.11, cogió el stack de la pila BSD, la pila TCP/IP, de BSD sin liberar el código. Y esa es la diferencia entre Windows 3.1 y 3.11. Pero eso fue forzado, eso fue una manera de ayudar a los estándares. Yo creo que ahí sí tiene su miga y es interesante en sentido de decir, oye, vamos a hacer un estándar que la gente lo use. Pues esto es como dar caramelo gratis a la puerta del colegio. O como hacían antiguamente con los cromos, que te daban los cromos para que después siguieras comprando el álbum o chuparas porque tienen droga. No, tío, el problema que hay con la BSD es que como cierras el código, si hay modificaciones, extensiones privativas, destruyes el protocolo, que es lo que hizo Microsoft. Es decir, yo vería mejor una Apache, una LGPL para eso, porque entonces como obligas a que al menos la porción de ese protocolo que quieres que sea estándar tenga que publicarse siempre, proteges ese código. Microsoft ha jugado, y Apple también, ha jugado mucho a eso, a coger código BSD, modificarlo, no liberar las modificaciones, y resulta que tenemos estándares que tienen sus pequeños dialectos privativos con los cuales después nosotros no podemos interactuar. Respecto a la LGPL, la Free Software Foundation dice que, bueno, estaba mirando en una web, dice que Hay razones que pueden hacer más apropiado el uso de la LGPL en ciertos casos. El caso más común es cuando las características de la biblioteca libre están ya disponibles para software privativo a través de otras bibliotecas alternativas. En ese caso, la biblioteca no puede dar al software libre ninguna ventaja en particular, así que es mejor utilizar la LGPL para esa biblioteca. Sí, pero la FSF con la FSF tiene un problema grande con la LGPL. No saben qué hacer con ella. Es así, o sea, tienen ese artículo, luego tienen otro diciendo que no hay que usarla. Fue útil en su momento, quizá. Y GTK, por ejemplo, fue el primer proyecto en usar el LGPL. Pero es complicado en ese sentido. Para la FSF es muy complicado. Para la FSF lo que querría es que no existiera el LGPL. Y así de simple. Hombre, el tema también a debate, estoy buscando el link, no lo encuentro, que en GitHub hay tropecientos proyectos medianos y pequeños sin licencia. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué es? ¿Eso es que la gente le da lo mismo todo? Eso es software privativo. O sea, si no tiene licencia, está todos los derechos reservados. Se supone que GitHub, GitHub solo permite repositorios gratis y son libres, o al menos abiertos. Esa era la idea, pero GitHub no está haciendo cumplir esa norma. Y en GitHub también hay muchos proyectos que utilizan la Meet, que a mí me parece algo que a mí no me gusta, que se dé entender que la Meet es como más libre que la GPL, por el mero hecho de que puedes hacer, con la Meet puedes hacer lo que te dé la gana, y con la GPL es una cuestión más ética, es haz lo que te dé la gana, pero bajo unas condiciones éticas. Entonces, mucha gente ve que eso es como una condición, como que le están prohibiendo ciertas cosas, cuando no es así. A ver, yo por lo que he leído en la página de new.org, las licencias que son LGPL, como es para que funcionen en programas de software privativo, beneficia al final al que está desarrollando el software privativo. Porque su estrategia pues es el dinero, ¿no? Tienen la ventaja del dinero. Y los desarrolladores de software libre no tienen esa ventaja, se favorecen unos de los otros. Entonces, si cuando empiezas a utilizar más una GPL, pues estás apoyando de una forma a que los desarrolladores de software libre pues tengan una ventaja un poco más sobre los privativos, que es una biblioteca que ellos puedan utilizar, mientras que los desarrolladores privativos no la puedan usar. Pero después pasan cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, la biblioteca estándar de C y la de C++ del GCC, la colección de compiladores de GNU, en principio es GPL, pero es una GPL con una excepción que permite que se utilice con software privativo. Entonces, la propia FSF, lo estoy diciendo mal todo el rato, y el propio proyecto GNU dan señales que a mí no me gustan. Es decir, como que la señal de es imposible usar la GPL para bibliotecas, lo cual es falso. Entonces, por un lado mantienen la LGPL, por otro lado dicen que no hay que usarla, y yo creo que eso fue útil en su momento, especialmente con GTK, porque GTK era una forma de hacer que, por ejemplo, GIMP se pudiera utilizar en Windows, este tipo de cosas. Pero claro, o sea, si usamos la GPL, pero con excepciones de la linking exception, la famosa o infame linking exception, pues no sé. Richard Stallman en 1999 escribió un documento que decía ¿por qué en su próxima biblioteca no debería utilizar la Lesser GPL para bibliotecas? Y dice, ¿qué licencia es la mejor para una cierta biblioteca en una cuestión de estrategia? Y depende de los detalles de la situación. Actualmente, la mayoría de las bibliotecas de GNU están cubiertas por la LGPL, y eso significa que estamos utilizando únicamente una de las dos estrategias, descuidando la otra. Así que por ahora pretendemos que se publiquen más bibliotecas bajo la GPL ordinaria. Bueno, pero eso no es cierto. La biblioteca estándar de C no es LGPL. Es GPL con una excepción que la hace peor que la LGPL, porque esta excepción... como es una línea que se pone en el código, tampoco regula realmente cómo son las condiciones. Y entonces, claro, porque el GPL, ya lo he dicho, intenta proteger el código que está licenciado bajo la LGPL. Pero, no sé, y las otras, a mí lo que me preocupa es el efecto que vemos, por ejemplo, en Android. Android Sí, tiene el kernel Linux, que es GPL versión 2, etcétera, pero todo el userland de Android está bajo la Apache y ya vemos lo que está pasando, que Google utiliza esa excusa para luego cerrar cosas y Android hoy en día es un sistema que es, digamos, un 20% libre y cuando al comienzo era 80% libre. Pero eso es básicamente porque son licencias de código abierto y yo creo que, bueno, y ese es el problema del código abierto. Que dan unas licencias que son como muy haz lo que te dé la gana con esto y solo, o sea, solo se fijan en temas prácticos. Y claro, tener una licencia abierta que puedas hacer lo que quieras con el código, que tengas acceso al código y tal, pero también se deja en la parte ética de si cuando una empresa puede coger ese código lo puede privatizar o puede hacer lo que le da gana. Entonces ese es un agujero muy grande que tienen las licencias de código abierto, ¿no? Bueno, yo creo que en el copyleft sí se podría añadir esa restricción. O sea, es una restricción, pero creo que es permisiva, vamos. El tema de que si tú publicas el código, pero el que lo modifique y demás lo tiene que publicar bajo la misma licencia, no privatizarlo. Ya, pero aquí lo que yo quisiera es, por soñar, y pedir es gratis. O soñar es gratis y pedir también. Es que hubiera un debate o incluso un debate nuevo sobre esto. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Y a la luz de Android, o incluso a la luz de lo que decía Miguel de Apple con BSD. O sea, lo que era una hipótesis en su momento, o una cosa minoritaria, que había software privativo que utilizaba software no copyleft, software abierto o código abierto, claro, ahora es una realidad mayoritaria y ese es el problema. Entonces, y la GPL está arrinconada. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Volvemos un poco al debate de la semana, del episodio pasado. No sé, yo lo que, bueno, me gusta oír que vosotros en cada proyecto usaríais más bien la GPL, salvo excepciones. Es lo que haría yo, salvo cosas muy pequeñas. GPL. Cosas pequeñas, GPL, y cosas muy, muy, muy grandes. No, al revés. Ah. Salvo cosas pequeñas, siempre la GPL. Ah, vale. O sea, por ejemplo, el script aquel de que calcula la letra de verificación del NIF, que tengo ahí subido por ahí. Eso es un BSD porque es un algoritmo estúpido que lo puede hacer cualquiera realmente. Entonces, bueno, puse el BSD y punto, porque total tampoco. Pero si fuera, por ejemplo, un programa que hace cosas más. Un programa que exigiera más creatividad, por ejemplo, o incluso un algoritmo que hace algo más interesante, GPL, aunque sean 10 líneas de código, GPL. Una cosa, si yo cogiera un proyecto de MIT o del BSD, yo podría coger, un proyecto que estuviera en una de esas dos licencias y publicar exactamente el mismo proyecto, pero bajo la GPL. Y claro. No sé si la MIT también tendría que decir. Entonces, se podría hacer una campaña de GPLizar. Todos los proyectos que sean MIT, ¿no? Sí, pero tendrías que también matar a todos los que le pusieron la BSD originalmente, porque entonces habría dos copias, una copia con la BSD y la otra con la GPL. Pero luego sería un tema de SEO, para que solo en Google apareciera, en Google o en cualquier otro buscador apareciera... El pato. En DuckDuckGo, que apareciera siempre la versión de GPL antes que la MIT. Claro, pero ¿y qué ventaja habría? Yo creo que hay más trabajo que simplemente cambiar la licencia. Y estoy intentando acordarme de algún proyecto que haya pasado eso, pero lo suyo sería cambiar la licencia y meterle muchas mejoras al proyecto bajo GPL para que la comunidad dijera, nos vamos al de GPL, dejamos atrás el de BSD o el de MIT. Pero si solo cambiamos la licencia, pues es como la mona, aunque se vista de mona, mona se queda. Miguel, es que la solución que dice Jesús solo funcionaría o matando a la gente que originalmente puso la BSD, o haciendo trucos con el SEO. Es decir, yo creo que mejor la tuya. Además sería más productiva. Bueno, en Tor hay muchas cosas que te puede ayudar para... No, pero, quiero decir... Ya estamos estigmatizando a Tor. No iba por ese camino. Pero, evidentemente, o sea, hacer cambio de licencia y evidentemente hacer mejoras para que la gente se diera cuenta de que es mejor la versión de GPL que la de MIT. Por ejemplo, sería una opción. Yo creo que molaría, ¿no? Hacer un comando de gente que se encargará de hacer ese tipo de cosas. le cambiamos alguna constante, algún código y punto. También no tiene por qué ser unas grandes mejoras. No, tiene que ser algo atractivo. O sea, al final se trata de eso, ¿no? De atraer a través de mejor tecnología. Y ya está. En el AR de la historia. En el episodio de hoy, en el AR de la historia, en el archivo de la historia, os quería contar un poco la historia de una distribución un poco trágica. Se trata de Mandrake Linux. Mandrake posiblemente sea el ejemplo de cómo un proyecto con muchísimo éxito acabó cayendo en desgracia por razones bastante extrañas, bastante externas, pero también por no saber adaptarse a esas circunstancias adversas. Y también fue un primer aviso, o sea, su caída fue un primer aviso para la comunidad de cómo no hacer ciertas cosas, y que luego se ha visto que la lección pues funcionó. La lección fue buena, al menos para la comunidad en general. Bueno, Mandrake nació en 1998 de una manera bastante extraña, que fue básicamente que un joven francés llamado Gael Duval dijo que, bueno, que le gustaba mucho Red Hat Linux 5.1, pero que no le gustaba el entorno gráfico que llevaba, y dijo, bueno, voy a crear una derivada que use KDE1 como entorno. Lo hace, la llama Linux Mandrake, y lo que hace es marcharse de vacaciones, sí, muy feliz, y de repente cuando vuelve descubre que tenía al menos 200 correos de personas interesadas en colaborar y usar esa distribución. El éxito fue inmediato, tanto es así que tuvo que crear una empresa rápidamente para poder hacer la distribución de los CDs, etc. Mandrake se convirtió, por así decir, en el Ubuntu de finales de los años 90. Y de hecho fue hasta el año 2004 la líder indiscutida en DistroWatch, cosa que ahora sorprende porque luego su caída fue absolutamente rápida y se diluyó sin ningún tipo de pena ni gloria. Recordad, finales de los años 90, principios de los años 2000, es el contexto de la burbuja.com. Y hay quien dice que la caída de Mandrake tiene que ver también con que fue la distribución de la burbuja.com. Para que tengáis un dato, la editorial Macmillan, una editorial técnica, publicó en agosto de 1999 que el 52% de sus ventas relacionadas con Linux eran exclusivamente de Mandrake. Pero ¿cuál es el problema? Que claro, a finales de los años 90, a principios de los años 2000, la banda ancha empieza a ser cada vez más ubicua. Por tanto, el modelo de venta de cajas de CDs para una distribución Linux empieza a no ser tan rentable como lo fue al principio. De a poco, la compañía empieza a perder dinero, intentan fallidamente salir a bolsa en 2001, eso le produjo aún más problemas de liquidez. En torno al año 2000-2003 salen mensajes bastante desesperantes y desesperados de la dirección de la distribución pidiendo a los usuarios que aportaran dinero, y empezaba a mostrar grandes problemas de grandes problemas económicos. Tened en cuenta lo siguiente: en esos años Red Hat ya había hecho el cambio a el modelo de negocio que tiene actualmente, al modelo de negocio de servicios. Había eliminado Red Hat Linux, había creado Red Hat Enterprise Linux y Fedora Core, y el soporte es aquello que vende y no realmente el sistema operativo. Pero claro, Mandrake continuó por la línea tradicional. Claro, eso la transformó en una distribución bastante débil financieramente. También pensemos que otras distribuciones no comerciales también estaban haciendo la transición a un modelo mucho más virtual. Pensemos en Debian, que ya había montado el sistema de repositorios. Y entonces, en ese contexto que ya no era bueno, Mandrake recibe un golpe bajo, que fue una demanda por violación de marca registrada por parte de los titulares de un cómic de los años 30 que se llamaba Mandrake the Magician, ¿vale? Mandrake el mago. El juicio obviamente lleva a la empresa Mandrake Soft a una situación crítica y que obliga a que en año 2005 se produzca la famosa fusión con la distribución brasileña Conectiva. De Conectiva y Mandrake surge Mandriva. ¿Y la idea cuál era? Conectiva quería entrar en el mercado europeo y Mandrake lo que quería era pues dinero y bueno, a ver si podía entrar en el mercado latinoamericano, especialmente en el mercado de los acuerdos con empresas y gobiernos. ¿Cuál fue el problema? Que cuando se producen este tipo de fusiones suelen fallar porque ni Conectiva consiguió entrar en el mercado europeo ni Mandriva en el mercado latinoamericano. La suma fue un desastre porque lo bueno de Conectiva acabó arrastrado por lo malo de Mandrake y fueron absolutamente incapaces de conseguir que eso funcionara financieramente, mientras que como distribución era bastante buena, eso no lo niega nadie. El año 2006 el fundador Duval es echado de la compañía y encima le vienen a Mandriva juicios o acciones legales más que juicios de por violaciones de la GPL en ciertos componentes que llevaba la distribución. Además, el año 2006 es un año trágico para una distribución como esta, porque el año 2006 es el año en que Ubuntu salta a la fama. Entonces todo el mundo que quería entrar en Linux empezaba a entrar en Ubuntu. Ubuntu tenía ya 2 años, pero ya había cogido el momentum, ¿no? La inercia para hacer lo que es ahora. Claro, ¿qué es lo que pasa? Mandriva continuó funcionando hasta el año 2011 como tal, pero era una distribución completamente zombie que caía picado en DistroWatch y que demuestra que, bueno, cuando las cosas se hacen con, bueno, con tanta improvisación, incluso cuando tienes éxito en un primer momento, pues claro, los cimientos que tienes son muy débiles. Mandriva el año 2011 muere por completo y se dividió en 3. Tenemos Magella, PC Linux OS y Open Mandriva. Open Mandriva es algo muy curioso, porque Open Mandriva realmente es una maniobra jurídica. Open Mandriva es una maniobra de la empresa que gestionaba Mandriva para evitar la bancarrota. La empresa se transformó en asociación sin fines de lucro y para eso tenía que crear una distribución complementaria, una distribución comunitaria que no tuviera fin de lucro. Entonces así se creó Open Mandriva, que no lo usa nadie. PC Linux OS pues nació como un poco Fedora como una especie de repositorio complementario para Mandrake. Bueno, era muy parásita de Mandrake y Mandriva hasta que, bueno, cuando desaparece Mandriva se transformó en lo que es ahora una distribución independiente. Lo que más nos interesa, en cambio, es Magella. Magella fue creada por antiguos trabajadores de Mandriva que fueron echados el año 2010 y, bueno, como distribución funciona muy bien. Es una distribución comunitaria con bastante tino, bastante prudencia en sus cosas y que además no solo ha sido reconocida como una distribución estable bastante interesante de usar, sino que además de prestigio, porque ha sido, por ejemplo, la que inició la transición de MySQL a MariaDB. Fue la primera distribución que dijo basta de MySQL. Es curioso, ¿no? Es curioso cómo grandes proyectos con mucho éxito, simplemente por no saber adaptarse, mueren. Aunque en el código libre no es una muerte completa, porque como ya vemos, existe Magella, existe PC Linux OS y bueno, se ve que existe Open Mandriva. No sé si alguien lo usa. Si alguien lo usa, por favor, que nos escriba a Bas por mail. Y la pregunta que me hago yo es: ¿cuántas de las distribuciones actuales de moda no estarán sufriendo exactamente lo mismo? Que tienen un éxito pero cimentado en pies de barro. Esa es la gran pregunta que me hago yo. ¿Cuántas Mandrake, Mandriva hay en este momento? Linux Manía, un lugar donde aprender. Bueno, pues con anterioridad ya hemos visto cómo entrar a la BIOS y cómo crear una memoria USB multiboot o Live USB, y hoy veremos cómo particionar el disco duro. Es un proceso que destruye datos, por lo que es recomendable hacer un backup previo siempre. ¿Qué es el particionado del disco? Pues consiste en dividir su capacidad en varios espacios. Por ejemplo, si tenemos un disco de 500 GB, se puede dividir en 5 partes iguales de 100 GB y tener 5 sistemas diferentes. ¿A qué mola la idea? Aunque bueno, hay que tener en cuenta que 1 GB son 1024 MB, por lo que uno quedará un poco más pequeña. Las partes en que dividimos el disco se denominan particiones y estas pueden ser primarias y extendidas. No puede haber más de 3 primarias, por lo que es recomendable crear las extendidas. Para ello usaremos una herramienta llamada PartesMagic que encontraremos en Heinz Boot. Hay un problema muy común cuando un usuario decide instalar un sistema New Linux en su equipo por primera vez, porque cuando finaliza la instalación y reinicia se encuentra otra vez con Windows. Y esto es debido a una partición llamada Recovery, la cual contiene el sistema Windows y realiza su recuperación. Entonces lo suyo es cargársela y, si se quiere tener ambos sistemas, instalarlos desde cero en una nueva tabla de particiones. Entonces arrancamos desde la memoria USB Live que ya hemos preparado y seleccionamos el Hi-Res Boot. Con la flecha abajo nos desplazamos a Parted Magic en la posición 4 y pulsamos intro dos veces. Y abajo a la izquierda está el gparted bajo el nombre de Partition Editor, pues lo ejecutamos. Una vez ejecutado veremos el espacio en disco o las particiones que ya hay hechas, por ejemplo la recovery está mencionada. El caso es que se puede borrar una a una, pero como en este caso borraremos todo el disco, pues vamos a la pestaña Partition y seleccionamos New o Nuevo. Y ahora en Crear escogemos partición extendida y la añadimos en el botón Add. Y vemos que dentro de la extendida, pues ahora tenemos una lógica del mismo espacio. Esa es la que vamos a particionar para poder instalar varios sistemas. Solo hay que seleccionarla y hacer clic derecho sobre ella y otra vez New o Nueva. Entonces, ahora es importante darle el formato correcto a cada partición y ponerle su etiqueta correspondiente para luego no tener problemas de saber cuál es cuál. Si se va a instalar Windows hay que darle formato NTFS a su partición, mientras que a las de New hay que darle el formato EXT4 y añadirle el área de intercambio o swap, que eso ya lo comentaremos más adelante. Una recomendación es que se cree la que se va a usar para Windows y, una vez terminada la instalación de este, arrancar de nuevo desde el Live USB, seleccionando esta vez la distribución Linux a instalar y, durante el procedimiento, crear las particiones para el sistema Linux. Que bueno, eso, pues las particiones para GNU os las contaré en el próximo capítulo más detenidamente. El Boletín Hacktivista. Hoy en el Boletín Hacktivista haremos un especial HackMeet, ya que un servidor asistió. Aparte de aprender un montón de cosas, aproveché para hacer una serie de mini entrevistas a la gente que estaba por allí. Les hice cuatro preguntas muy sencillas y estas son sus respuestas. ¿Qué esperabas del HackMeeting? Encontrarme con gente con ganas de compartir conocimiento, con gente con ganas de compartir las experiencias que está llevando a cabo en sus sitios. Encontrar a gente activista y que sabe un montón de informática y de herramientas de software libre para aprender de ellos, para compartirlas, para saber cómo utilizan, qué no utilizan. Esperaba encontrarme gente que está gestionando servidores autogestionados y poder aprender de ellos. Esperaba encontrarme en un centro social ocupado con una experiencia local, con sus problemas y sus soluciones y su precariedad. Esperaba encontrarme, sobre todo, esto, ¿no? Gente con ganas de transformar este mundo que nos está machacando, que nos está oprimiendo y que nos está destrozando, pero ver que la lucha que tengo a nivel local, a nivel hacktivista, que es muy, muy, muy, muy minoritaria, veo que hay un montón de gente a mi alrededor que está trabajando igual y eso me motiva un montón para seguir, porque si no viniera aquí dejaría servidores y correos. Esto es lo que buscaba. Creo que es una pregunta difícil porque normalmente aquí la gente viene a aportar, a participar, pero evidentemente también a recibir, ¿no? ¿Y qué me esperaba? Pues yo creo que me esperaba lo que hemos visto. Ha estado muy bien, está estando muy bien. Sobre todo amistad, mucha empatía, proyectos interesantes, un poco de underground que siempre viene bien. También sentirse un poquito diferente y ver que esa gente aquí pues es mejor acogida. Creo que esas cosas son sobre todo lo que hacen el grupo. Y luego, pues evidentemente, temas técnicos, que nos apetece probar proyectos nuevos, ampliar conocimientos y compartir lo que tengamos. Esto. Vernos entre todos, cruzarnos después de un año sin vernos, alguna charla interesante. Bueno, pues más o menos la impresión que me he dado, pero tampoco esperaba que iba a haber niños, aunque esta vez sí que ha habido, porque el año pasado estuve y no había nadie, no, ningún niño. No esperaba nada y todo, no sé, que sea una experiencia, siempre es un evento con diferentes aspectos y capas y interacciones. Y así ha sido, más o menos. De verdad es que no sé qué esperarme. Es mi segundo meeting ibérico y, pues, no sé, ver gente y ver un poquito qué tal. Y ya está. No tenía, no sé, de verdad. En plan, tenía ganas de volver en la península ibérica, pero en concreto no sabía qué esperarme. Pues no lo tengo muy claro. A nivel personal, más individual, pues uno siempre espera encontrar como una isla de gente afín, pero también una isla donde se pueda compartir conocimiento, donde una como encuentre cierta libertad para no sé, expandir sus dudas y contagiarse de además del entusiasmo de otras personas, qué sé yo. A nivel colectivo, pues me interesaba un montón, me interesa conocer qué está haciendo la gente por aquí, porque yo no soy de por aquí. Cómo se están moviendo las cosas, cómo está funcionando, qué sé yo, la autogestión del movimiento, del lugar y bueno, tantas otras cosas, ¿no? Y pues eso, creo, o sea, me esperaba poder compartir mis dudas y encontrar gente, pues, con quien hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que te llevas del meeting? Pues me llevo una cosa diferente este año, ¿eh? Eso es bueno, que vayan cambiando las cosas. Yo siempre he venido aquí a chupar información y aprender de los otros. Luego vas cambiando y vas viendo que tú tienes que dar lo que aprendes, ¿no? Que eso nos cuesta a todos. Pero vienes aquí y tú empiezas a montar nodos y a explicar lo que sabes. Tienes el complejo de que tú sabes poco, que no sabes tanto como otros, y luego no te atreves a explicar ni a hacer un nodo, que eso les pasa a muchos. Y por eso este año he montado un par de nodos muy sencillitos, pero por ejemplo he montado uno que me ha molado mucho, que ha sido el de una mesa redonda. Ya el año pasado lo hice con los servidores de correo, pero esto está bien. Juntas a gente que sabe de eso, haces una mesa redonda y puede salir o no salir un grupo de trabajo. Pero lo nueve de este año, como faltaban nodos y no había muchos nodos, se han creado los grupos de trabajo. Y yo he estado en un grupo de trabajo que ha sido brutal, ¿eh? Ha sido el grupo de trabajo que hemos implementado Matrix, que es un servicio de mensajería instantánea y de voz IP federado. Y claro, eso del que sea federado nos ha puesto muy calientes y hemos querido trabajarlo. Y hemos conseguido montar un par de servidores aquí en el propio Hackmeeting que no se han acabado de federar, pero hemos montado en una internet, se federa con Matrix. Y bueno, me has estado un montón de horas investigando juntos. Y la verdad es que ayer a las 3 de la noche, aquí flipados con el servidor, pues eso no me había pasado. Y creo que es una metodología que tenemos que potenciar, ¿no? Que se junte gente con intereses comunes y se ponga a trabajar y luego lo explica. Que si no lo tengo mal entendido, teníamos que explicarlo ahora, pero no veo al otro fondo, pero ya lo haremos. Eso es lo que me ha llevado este año, que me llevó. Pues al final lo que venía a ver, yo creo que me llevo todo eso, me llevo un afianzar a gente muy maja. Nos llevamos un nuevo sistema de comunicación. hemos redescubierto Matrix de 16 años después. Y sobre todo experiencias. Muchos recuerdos, buenos momentos y nuevas amistades. Estoy aprendiendo más sobre programación y ahora me han enseñado para aprender geometría y me han enseñado pero con software libre. Y es más fácil de aprender porque es muy visual y no es tanta teoría, que las matemáticas yo creo que es mejor que sean visuales. Me mola siempre ir a los hack meeting y tal, pero a veces lo espero un poquito más como momento para ver peña y aprender nuevas cosas y tal, pero al igual en personal espero yo de tener un nivel siempre un poquito más alto y comprometerme siempre un poquito más a nivel personal y a nivel colectivo también, ¿sabes? En plan, no sé cómo explicar, no sé si se entiende además. Pues me llevó una sensación de que es muy fugaz, ¿no? Estos encuentros son como nunca suficientes, ¿no? Una quisiera como extenderlos infinitamente. Me llevó eso, me llevó muchas, ¿cómo decirlo? Ideas sobre cuestiones técnicas que luego quiero explorar y quiero aprender, por ejemplo, con el tema de audio, estaba en el taller de Ardour y entonces me llevó una tarea enorme de estudiar por mi cuenta, ¿no? De practicar y de producir y tal, ¿no? Entonces, me llevo muchas cosas pendientes, pero bueno, en general es una sensación agradable la que me llevo, ¿no? La verdad es que me gustó un montón. Escuché charlas que fueron guay y también me moló mazo este rollo de todo el taller de serigrafía muy bien autogestionados y tal, y toda la parte de costura, que fue como en plan, vale, sí, estamos haciendo algo que en verdad es un hack, ¿no? Esto de los señales, del móvil y todo eso, pero no sé, es una cosa que mola porque en plan, no sé, también es un hack, no sé, aprendes cómo hacer las cosas y entiendes todo otro rollo, claro, pero me moló mazo, en plan, las dos cosas que se juntan por hacer algo de guay, no sé, me moló. Supongo que una camiseta, aunque aún no la he cogido, pues claro, algunos conocimientos a partir de nodos a los cuales asistes y, bueno, conoces un poco más algunas herramientas nuevas o no tan nuevas, pero cosas que está haciendo otra gente y luego pues eso, el experimento de haber estado aquí unos días conjuntamente con la gente, conviviendo, bien. Un poco de sol del País Vasco, eso también es un poco extraño. ¿Qué esperas del próximo Hack Meeting? La verdad es que lo del próximo Hack Meeting últimamente te da la sensación que no sabes si va a haber, si no va a haber, ¿no? Hace 10 años, 8, 7, pues sí, estaba clarísimo dónde, la discusión de dónde era y diferentes propuestas y escoger y por qué aquí no, por qué no allí. Pero ahora llevamos unos años que es difícil que haya la continuidad. Además, hace 3 o 4 años hubo mucho debate fuerte de el sentido que tenía continuar haciendo el Hack Meeting, si tenía sentido o no. Pero parece que ha cogido fuerza, que hay un grupo que sí que quiere seguirlo haciendo y parece que se está haciendo. Y creo que sí, que se va a hacer y ahora me voy con ganas de hacer el del año que viene. Ah, no sé, más de lo mismo y más mejor. Sí. Lo mismo. No sé, a ver si se apuntan más niños porque yo creo que deberían apuntarse más y menos estar en casas con la PlayStation, deberían aprender más a defenderse de la gente que le pueden estar atacando al ordenador, craqueándoselo o simplemente el del WhatsApp que les están espiando. ¿Qué sé yo? Creo que me gustaría encontrar más chicas, por ejemplo, ¿no? Me gustaría hacerlo un poco más bilingüe, multicultural, qué sé yo, un poco más abierto, ¿no? No sé, es muy distinto transmitir el conocimiento o transmitir, ideas, sobre todo también en campos técnicos, en un idioma o en otro, ¿no? Y creo que tenemos que estar como que un poquito abiertos a eso, a explorar lo que está pasando en otros idiomas, ¿no? ¿Qué me espero el próximo Hack Meeting? Pues básicamente eso, que, bueno, poder asistir, joder, porque no sé dónde voy a estar, pero... Estas preguntas son un poco metafilosóficas. No sé, siempre estamos un poco en la rueda de si repensar o no, qué es el Hack Meeting, hacia dónde vamos, todas estas cosas. Y últimamente no tengo la tendencia a no crear demasiadas expectativas a las cosas. El próximo Hack Meeting, pues si de momento es como este, pues de puta madre. Si hay otras cosas, pues también. Creo que de alguna manera es interesante que se vayan dando encuentros entre gente que comparte pasiones, por decirlo así. Y ya está. ¿Y dónde te gustaría celebrar el próximo Hack Meeting? Cerca de casa y que no fuera en mi pueblo, que no tuviera que montarlo. Pues por poder gustarme, bueno, supongo que más cerca, porque a veces es difícil venir. Y muchas veces no he podido por eso, porque al final la distancia o no cuadraba y lo que sea. A mí me pilla en la meseta suroeste, no, sureste, y por ahí no se ha hecho nunca. Alicante, Albacete, Valencia, muy poco, ¿eh? Así que, no sé, a ver si alguien se anima. En Madrid. Pero en algún sitio donde haya gente y no hayamos estado también sería chulo. Lo único que lo fácil es Madrid, Barcelona... Es Cádiz, ¿no? Es donde más comunidad hay, que más grupo local fuerte puede haber, porque hay más gente. Pues a ver si se celebra en Canarias, en La Gomera. ¡Hombre! ¿Dónde? Me da igual. Supongo que el sitio no es lo importante, el host no es lo importante, mientras podamos hacer SSH, ir, compilarnos, enseñarnos algunos manuales, cantar juntas algunas canciones y ya está. Pues la verdad es que no lo sé, me da un poquito igual, porque creo que lo importante es tender puentes entre todos los hack meetings que puedan haber en los sitios, ¿no? Y es que justamente la tecnología nos da esa posibilidad de qué sé yo, comunicarnos y acercarnos, y aunque estemos donde estemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas cosas de preguntarnos y conocernos y tal, creo que se pueden hacer estemos donde estemos, ¿no? Entonces, pues, no sé, sí que me gustaría que fuese, no sé, en un lugar donde podamos aprender de la comunidad que nos esté alojando, por ejemplo, ¿no? Eso es como súper importante. Y bueno, donde geográficamente, pues, me da un poco igual, pero creo que está muy guay como conectar los hack meetings que están ocurriendo por ahí, ¿no? A las Canarias. No, pero en serio, en plan, sí, vale, sí, estoy en serio también cuando hablo de Canarias, vale, pero al igual me molaría que poco tiempo, al igual se podría hacer algo juntos, no sé, yo vengo de Italia, aquí estamos en la península ibérica, y al igual sale algo de guay entre nosotros, no sé cómo lo veáis vosotros. Yo lo estoy proponiendo, ¿eh? Total, sí. ¿Dónde se celebró el último hack meeting en Italia? ¿Dónde se celebró? En Pisa, en junio. Y el próximo estará casi seguramente en Torino, en plan, cerca de Torino, en Valsusa, que es un territorio que tiene muchas luchas contra el tren de alta velocidad, y estará siempre en junio, o en principio en la fin, no sabemos todavía, pero casi seguramente estará para allá. Así que os lo digo con un poco de anticipo, con un poco de tiempo para pensarlos. You have new mail in /bar/spool/mail. Pues seguimos con Vale Spool Mail. La semana pasada os hicimos una pregunta por redes sociales, que era la siguiente: ¿qué entorno de escritorio usarías si no existiera tu entorno favorito? Hemos recibido algunas respuestas. Bueno, en GNU Social, de Vianero, nos dice: ahora mismo utilizo XFCE y si no existiera optaría por LXDE, también muy ligero y muy configurable. Igunu Blue nos dice: Genome es el mío, si no existiera usaría KDE. Francisco Mauriz nos dice: yo usaría, si no tengo mi querido KDE, el escritorio XFCE. Si solo existiese Unity, modo TTI, para la vida eterna. Este hombre sabe, muy bien. Este me ha hecho mucha gracia a mí. En Twitter, Doragasu nos dice: mi segunda opción suele ser LXDE, muy ligerito, más que XFCE, y sin florituras, pero con todo lo necesario para el día a día. Y en nuestro blog nos dice Bichomen, nos dice: fácil, si no existiera Genome, utilizaría KDE. Supongo que no me gustan las cosas fáciles, y cuando Genome era un escritorio por antonomasia, yo usaba KDE. Luego Genome cambió a partir de la versión 3 y todos se pasaron a KDE. Fue cuando yo me cambié de entorno. Es un poco mundo en contra todo. Y bueno, la nueva pregunta que os hacemos es la siguiente: si tuvieras que echar la culpa de algo al estilo Linus Torvalds, ¿con qué frase lo harías? ¿Alguien de vosotros se atreve y se moja para decir que... ¿Qué frase usaría? Paso palabra. Lo de NVIDIA que hizo hace años es mítico. Más que una frase, es el gesto y el fuck you. espectacular. Y una de las frases que me gustó mucho de Linus fue el esto no es un concurso de chuparse las pollas. Ese fue, creo que, de las mejores frases que ha tenido este hombre. Y yo de frases de él no me acuerdo. O sea, si fuera el estilo de él, primero enviaría un correo, porque es lo que hace él, se envía un correo a una lista de distribución que ve todo el mundo, eso es primer requisito. Y segundo, posiblemente llamaría inútiles, incompetentes, vagos y inútiles absolutos, otra vez, a cualquiera que cometa un error, incluso pequeño. Ese sería el tono. Pero sinceramente no me acuerdo mucho de frases de él. A mí me había gustado una, no me acuerdo dónde, era en una entrevista, que decía eso de algo de que realmente no me preocupa estar destruyendo el Microsoft. Eso sería como un efecto colateral o algo así era. Bueno, pues eso lo habrá dicho cuando yo lo había destruido. Así es fácil. en el servidor lo destruyó rápidamente. No sé, o sea, es más bien el tono, es ese tono que no se calla. A mí, quizás un poco es un poco, pero a mí lo que me gustó mucho en alguna entrevista de él es decir por qué lo hacía. O sea, él sabe que hiere a mucha gente y que a veces incluso se ha pasado y ha pedido disculpas. Lo hace porque él tiene razón en que cuando se trabaja en un entorno profesional o en un proyecto, es mejor decirse las cosas lo antes posible. Y en eso tiene razón, especialmente con tanta gente que hay metida ahí. Porque si no, los malos entendidos al final acaban lastrando el trabajo. Y ahí está el kernel. El kernel es un proyecto increíble y se mantiene desde hace dos décadas o más de dos décadas y sin problemas. Se mantiene a base de insultos, ¿no? Es un buen método. Yo creo que no se anda con rodeos como dice Eugenio, en esto no se debe andar con rodeos porque te estás jugando mucho. No, sí. A mí me gusta, que, o sea, el tipo este de no, o sea, no ir con rodeos y directamente, a mí me mola mucho. Y creo que es un tipo de humor, ¿no? Un poco de humor negro lo que él tiene. Sí, puede también. Mucho, mucho. Es que a veces, o sea, generalmente no son insultos. Es un lenguaje muy duro. A veces sí insulta, como lo de envidia, pero es que tenía razón. Lo de envidia en esa época era insoportable. Es muy duro, no está ahí para ser amigo, está ahí para trabajar. Y ya está. O sea, a mí me parece una actitud muy sana, aunque sea una actitud poco mediterránea. Yo creo que es la actitud que tiene que tener para hacer lo que hace, ¿no? Y bueno, aunque me jode que el kernel tenga partes cerradas, pero hay que reconocer que hace un gran trabajo. Bueno, antes de volver a repetir la pregunta, no sé si conocéis la historia de por qué Torvalds adoptó este tono. O sea, esto fue en torno al año 98-97, que Torvalds estuvo a punto de acabar ingresado con un colapso, cuando todavía era él el único que hacía todos los cómics y todo, y lo que le pasó fue justamente por ir arrastrando cosas que no se tenía que ir arrastrando. O sea, fue así. Y quien le recomendó esto fue Eric Raymond. Que Eric Raymond, de hecho, es la persona más diplomática del mundo. Pero le dijo, tú tienes que ser así, porque si no, no vas a poder liderar esto. Y además te vas a enfermar. Esto lo cuenta Glenn Moody en Rebel Code. Es un libro que yo siempre recomendaré, porque es impresionante el libro. Pues nada, pues ya está hecha la pregunta. Os la repito. Si tuvieras que echar la culpa de algo al estilo Linus Torvalds, ¿con qué frase lo harías? Esperamos vuestras respuestas en nuestro blog, en Genius Social, Twitter y también Diáspora. Death Null, un lugar desconocido por muchos. Bueno, pues ahora es el momento de soltar nuestras quejas y desahogarnos un poco. Creo que Eugenio tiene muchas cosas que decir. ¿Quieres empezar tú o...? Empiezo yo con una, luego alternamos. Pero todo tiene que ver con lo mismo al final, así que bueno, a ver. Primera, ¿por qué demonios la variable de entorno path se acaba corrompiendo cuando se utiliza Wayland como servidor de ventanas? No tiene sentido. ¿Por qué tiene que ver eso con el path? Sí, conozco la explicación racional, pero es que no puede ser igualmente. No, arregladme esto que no puedo usar Beaver en BibTeX. ¿Usar qué? Beaver es un sistema de gestión de referencias bibliográficas en LaTeX. La cosa es que como es Perl, está en un directorio no estándar y eso, bueno, en fin, es muy complicado explicar. La cosa es que no debería tocar el path Wayland. No debería tocarlo, punto. ¿Los demás estáis contentos con vuestra situación linuxera? Somos felices. No, yo no. Yo, a ver, la historia es un pelín corta y larga. Ya me voy acercando, como todos, a la crisis de los 40, y en vez de comprarme un descapotable o mierdas de estas, pues digo, uy, voy a empezar a programar en ensamblador, en un ordenador antiguo, en el ordenador de mi infancia, en el Spectrum, y he empezado. Y digo, pues voy a hacerlo libre, voy a liberar el código, a ponerlo. Y me he levantado en GitHub con un repositorio y he subido un fichero en BASIC de Spectrum, y los cabrones de GitHub me ponen en las estadísticas del repositorio que está en Visual Basic, en Microsoft Visual Basic. Y les he escrito y me han respondido con la de, bueno, es software libre el analizar de código. Si quieres añadir para que detecte cuando es Basic normal, y ahí me quedo. Ahí tengo un proyecto que a lo mejor me contratan de programador de Visual Basic. Es absolutamente brutal. Es absolutamente brutal. No puede ser, pero si hay otros dialectos de Basic también dando vueltas. No detecta. ¿Has probado de subirlo a GitLab? A ver si te dice lo mismo. GitLab tiene estadísticas, no me he fijado. Mira que también lo uso un poquitín. Y es que GitLab, tengo todo allí, todos mis proyectos, y bueno, o sea, GitLab te puedes descargar la aplicación web y instalarla en tu servidor y demás, pero yo utilizo los servidores que proporcionan ellos y está bastante bien, la verdad. No, yo estoy prácticamente, lo suyo sería usar GitLab, porque GitHub va muy del palo de sí y tal, pero ellos no han liberado, pues por así decirlo, eso, lo que tú dices, un paquete de código que te permita montarte tu propio GitHub. Y GitLab sí, GitLab la ha echado, pero claro, GitHub es tan bonito. GitLab además permite tener repositorios abiertos, cerrados e intermedios. Y además tiene también GitLab Page, por lo que ya ha superado muchas veces, ha superado totalmente a GitHub. Lo único que de GitHub es eso, que si quieres presentar un proyecto para hacerte famosillo y que la gente colabore, pues tienes que ir a GitHub. Lo que no sé, GitLab tiene lo de comparar los fork, porque eso para mí es la killer, bueno, la feature de killer feature de GitHub, lo de poder comparar forks, así ver una gráfica ahí en árbol, a mí es lo que más me enamora de GitHub. Creo que sí, No estoy seguro porque no he hecho nunca eso, pero me creo que sí, o sea, creo que sí. Porque la única diferencia que había entre GitLab y GitHub era eso, que GitHub, si quieres repositorios privados, tienes que pagar, y en GitLab no. Además, creo que muchos proyectos de GNU se están pasando a GitLab, en un servidor propio que tienen ellos. ¿Los servidores están federados? Hostia, pues no sé si se pueden federar. Porque claro, molaría que estén federados. ¿Para qué quede federar los repositorios? Hombre, porque podrías alojar, por ejemplo, imagínate que GNU tiene en un repositorio propio de GitLab una cosa. Entonces tú haces el fork y lo tienes alojado, tu fork en tu servidor, ¿vale? Y luego desde tu servidor hacer el merge al servidor de GNU, ¿me entiendes? Molaría. Sí, molaría mucho. No sé, supongo que... No sé, no lo he mirado nunca eso. Estaría bien, yo creo. Pero Jess, que te aflige. Jess está con el Wichoco y ya está, se ha quedado ahí. Se ha quedado dormida y todo. Que no, que yo sí tengo una queja esta vez. Resulta que hace poco actualicé el Xubuntu, porque obviamente yo con mi Debian estoy súper contenta y feliz, no tengo nada malo que decir. Pero resulta que ahora Xubuntu, cuando lo arranco, tarda casi minuto y medio en arrancar, no entiendo por qué. Y eso fue desde la última vez que actualicé. ¿En los foros está diciendo alguna cosa? Eso es raro, ¿eh? No lo he mirado porque todavía no he tenido tiempo con mi vida tan liada y complicada, pero tengo que echar un ojo y a ver por qué es ese motivo, porque me parece una barbaridad que tarde tanto en arrancar. A ver, el problema del minuto y medio es con System D cuando se apaga, no cuando se enciende, pero sería ver los logs, qué actualizaciones últimas hay y a ver qué puede ser lo que esté fallando. Algún servicio, alguna cosa que esté en el arranque, algún servicio de estos, pero si no, curioso, ¿eh? Y fíjate si no lo ha notado nadie también esto, porque es raro, es muy raro. Apaga muy rápido, eso sí, pero arrancar ya te digo que tarda muchísimo. Y sí, durante esta semana le echaré un ojo a ver, y si descubro qué pasa, pues ya os cuento. Dale café. Café. A mí un bizcocho, sí. A mí también me pasa eso en Ubuntu. No sé por qué, también tardan muchísimo en apagarse. Yo, además, mi última hora de clase, siempre salgo 5 minutos antes para ir corriendo a por el bus. Y claro, siempre 5 minutos antes le doy a apagar el Ubuntu y me quedo ahí esperando en plan, venga, va, apágate, que me tengo que ir corriendo por el bus. Y a veces está pues un ratillo apagándose. Bueno, pero de Ubuntu te lo puedes esperar porque lleva Unity y demás. Pero yo estoy hablando de Xubuntu. No llevo Unity yo, ¿eh? ¿Te has pensado? ¿Por quién me has tomado? Entonces, no sé, bueno, perdón. Pero eso, que el Ubuntu, del Ubuntu me lo espero, pero da igual lo que le metas, que siempre va a tener algún resto por ahí. Pero el Xubuntu hasta ahora me arrancaba muy rápido, iba súper... Ir va genial, ¿eh? No me castiga el PC para nada, pero es el tema de arrancar, no al apagar. Al apagar, apaga al instante, vamos, no tarda ni 10 segundos. Es muy probable que sea algún servicio que se quede tonto allí, es lo que decía Eugenio, seguramente será eso. Bueno, no sé si hay tiempo para una última queja, también relacionada con cierto componente crítico. Va. Di lo que quieras de SystemD. No, esto es bastante curioso. En la nueva versión de SystemD hay una opción que es una tontería, que es la de que salga los resultados con color en el arranque y en el apagado, que en el archivo configuración el error que hay es para que salgan los colores hay que desactivar la opción, o sea, está al revés, implementada al revés. Y entonces en el GitHub de ellos se lo he reportado y la respuesta que me han dado es que instale SystemD Git. Señores, sinceramente yo no voy a poner la versión experimental de SystemD en ningún sistema que use. Lo siento, no. ¡Peligro! SystemD Git. Sí, la rama de desarrollo de SystemD. ¿El peligro que puede llevar eso? ¿Pero qué es lo próximo que haga SystemD? No. O sea, SystemD Git es la versión aún en desarrollo, no la versión estable. Ah, vale. Lo próximo será SystemD OS. SystemD. Exacto. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. El debate sigue como siempre en redes sociales y vamos a hacer las despedidas, ¿no? Ha sido un placer como siempre estar en este episodio de Birras y Blitz y bueno, nos vemos en 15 días o nos escuchamos. Un gusto haber estado con vosotros un día más y nada, hasta la siguiente. Bueno, ya hemos terminado otra vez. Esta vez hemos sido happy. No hemos tardado mucho en hacerlo. Por el siguiente. Bueno, hemos tardado 3 horitas, como quien no quiere la cosa. Y igualmente, un placer otra vez hacer este podcast y hasta la próxima. Esto ha sido Birras y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en birrasybits.wordpress.com y en las redes sociales GNU Social, Diáspora, Facebook y Twitter bajo el nombre @birrasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog, iVoox, Spreaker, YouTube y archive.org. Birras y Bits está bajo licencia Creative Commons Atribución, no comercial, no derivativa.